Hola, estamos en la cafetería de Radio Deseo. Le sugiero, cuando usted pase por la 20 de octubre, no se amedrente y pase. Es una hermosa cafetería y además las chicas tienen una atención fantástica. El almuerzo es deliciosísimo. Bueno, ese es un spot publicitario. Gracias, muy necesario. Frente a mí está María Galindo, que queremos cerrar este ciclo aquí en Radio Deseo, donde nos hemos sentido muy, muy cómodas, cerrar con una entrevista a María. María, muy buenos días. Amalia, muchísimas gracias por la invitación. Decirte que para nosotras ha sido un honor. Este mes ha sido un honor en todas las letras. Creo que, es decir, lo que tú representas, yo también espero. Si se van, te cuento que yo no soy una mujer muy preocupada de eso, porque yo creo, yo trabajo en un sentido muy distinto que tú. Nosotras hemos construido un público sobre la base también de una propuesta. Pero bueno, si se va o se queda, aquí lo importante es que tú has estado, nos has honrado con tu presencia. Creo que la semana pasada le has dado una gran lección al país, porque tú sabes que salen 35,000 acusaciones de que este se embolsilló, de que ganaba tanto, de que no. Apenas te lanzaron la acusación, fuiste con documentos, mostraste los documentos con total transparencia. Yo quisiera saber, ¿qué ciudadano boliviano, qué funcionario público, hombre o mujer, lo ha hecho? En el último largo periodo de nuestro millones, ¿no?, hermano Evo, yo no he visto un personaje que haya podido hacer eso. Entonces, para nosotras ha sido un honor, Amalia, y espero que te hayas sentido como en tu casa, como en tu radio... Y que esa sensación, te voy a decir, con mucha envidia, nada sana, nada perversa, ¿verdad? Porque has hecho una radio que yo no he podido hacer, ¿no? Y una organización que la sostiene, muy disciplinado, es realmente admirable. Tienes realmente una causa y detrás de esa causa una organización y mucha gente que viene a pedir ayuda. Cuando no funciona nada, ¿sí?, los periodistas, y en este caso ahora Mujeres Creando, es como la última opción. Cuando uno ya está desesperado en la vida, recurrió a todo el mundo y todos le cerraron la puerta, y entonces recurren a María Galindo. ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, Mujeres Creando, yo quiero destacar, Amalia, tú has visto este mes algo que queda invisibilizado de manera injusta. Acá hay un equipo de trabajo. Un equipo muy grande. Acá servir el café o ir a grafitear tiene el mismo valor. Esto son pequeñas cooperativas. Y efectivamente, la Virgen de los Deseos es una suerte de Ministerio de Justicia alternativo, pero real, real. Allá en esa mesa que vemos tantas mujeres, no voy a delatar qué causas, pero están contra un gran medio de comunicación que factura muchísimo. Haciendo su denuncia en anonimato, vamos a llevar eso hasta las últimas consecuencias, como nos ha enseñado nuestro pueblo. Te faltan abogados, ¿ah? Te faltan. Tenemos, lo que pasa es que tú no las has visto, están trabajando tras ese muro. Pero y son no dos. Tienen. Son dos. Lo que pasa es que aquí no hay dinero. Y el problema eso es que las dos abogadas. Creo que hay que trabajar, María, para hacer un pool de abogados, abogadas. Muy grande. El problema realmente es, porque nosotras igual, sostener todo esto cuesta muchísimo sí, dinero. Bueno, pero hay que buscar. Hay autogestión, pero la autogestión tiene sus límites y esa es la verdad de las cosas, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, y nosotras igual que tú podemos todo el tiempo demostrar cómo se sostiene esto. Pero la base principal es la mística, la ideología, sí, el sentimiento de estar en una lucha. Y eso no tiene precio, Amalia. Ahora, así que ya te veo con tu trajecito a rayas, ¿no? De presidiaria, te voy a traer uno. La fiscalía ha dicho que de oficio te van a procesar y que hay un policía que ha visto. ¿Quién ha grafiteado ahí en la puerta de la fiscalía? ¿Te asusta un poquito o no? A ver, Amalia, yo no me quiero hacer la valiente ni la cosa falsa, pero quiero decir que va a ser una gran oportunidad para demostrarle al fiscal de distrito que fiscalía rima con porquería. No se afanen en hacer investigaciones, he grafiteado yo, confesa total. firma Mujeres Creando. Mujeres Creando no es una entidad jurídica, es una entidad social, no tenemos ni personería jurídica ni la necesitamos. Y ese graffiti es fruto de que nosotras el viernes y el sábado hemos tenido un encuentro con todas las víctimas de feminicidio de este año y otros años de La Paz y el Alto. ¿Cuál es la conclusión de ese encuentro? Que el feminicidio es un crimen de Estado. A ver, crimen de Estado es lo que aprendimos a definir con la dictadura, ¿no? Donde es el Estado que eliminaba a la gente para perpetuarse en el poder. Los gobiernos a través de organismos financiados por el Estado, como la policía o el ejército. Exacto, o paramilitares también. En el caso del feminicidio, la figura es distinta. Es un crimen de Estado porque primero hay una masacre. Hay una masacre de mujeres a goteo, que es inocultable todos los días. 73 en este año. Se convierte en un crimen de Estado en el momento en el cual el Estado lo que está garantizando a través de la fiscalía y a través de la policía es la impunidad. Yo estuve en una entrevista el viernes con el fiscal de distrito, cara a cara, para reclamarle por qué había asignado al caso contra William Kushner una fiscal de delitos sexuales cuando se trataba de un feminicidio. ¿Por qué le había asignado la fiscal Jimena Morales a este caso, que es una fiscal que nosotras le hemos denunciado por corrupción, por malos tratos a mujeres, frente al fiscal general? Y el señor, el fiscal de distrito, nos trató bastante mal, estuvimos Helen Álvarez y yo, pero el maltrato, digamos que yo me lo trago, porque yo tengo, hay una lucha que va más allá de eso. Pero lo que pudimos determinar es que el fiscal de distrito cree que la fiscalía es un juzgado, que la fiscalía debe ser un ente imparcial. Mentira. La fiscalía debe representar al pueblo. Y por lo tanto, esas muertas... Se supone que es ministerio público. Es ministerio público. Tiene que defender a las víctimas. Claro, y acusar a los criminales. Tienen que estar representadas por la fiscalía. Ese concepto no lo ha entendido el fiscal de distrito de La Paz. Y yo creo que lo que le duele es la frase. Yo encantada. Obvio, obvio. Yo voy a ir, si me citan, todavía no me ha llegado la citación. De todas maneras, cada 3 meses alguien me inicia un proceso, Amalia, por si acaso. Esto ya es trimestral. Así que también una va aprendiendo. Tienes una cuota. Cosas. Tengo mi cuotita, se ocupan de mí. Entonces, porque yo, y no voy a utilizar abogados, porque nuestras abogadas, has visto, están hasta aquí de trabajo. Voy a defenderme con el abogado de oficio, si es que hay el proceso realmente. Si tengo que repintar, con mucho gusto. Pero fiscalía rima con porquería. Pero además es la libertad de expresión, tu derecho de expresarte. Ahora dice que el presupuesto de la fiscalía, María, no puede ser tan mala. Estás desequilibrando el presupuesto de la fiscalía, eso es muy grave. Los argumentos son ridículos, Amalia. ¿Por qué no ha iniciado un proceso el fiscal de distrito contra el fiscal que ha cerrado el caso del Uribay de feminicidio contra Verónica Chino? ¿Por qué no ha iniciado un proceso al fiscal que prácticamente ni ha imputado a los jóvenes que asesinaron a una joven estudiante de la Universidad Militar? Estudiante, imagínate, esta chica estudiaba ingeniería petrolera, Amalia, hija de una cocinera. La emborracharon, la drogaron, la botaron del último piso de un edificio, suicidio. Entonces, lo que está pasando acá es que hay una intelectual española que dice las suicidadas. Porque algo que no puede ser un suicidio aparece como suicidio. Algo que es un feminicidio aparece como un accidente. Me estás recordando al caso Nisman en la Argentina. Claro. Pero no, está claro. Comparto con vos el criterio de que la fiscalía es cómplice de estos crímenes que quedan en la impunidad, que son miles y miles y miles y miles. Todo aquel que resbala al Poder Judicial está frito. Empieza a padecer un vía crucis tan largo que drena el espíritu, que drena la economía de la familia. No hay pareja que resista enfrentar un proceso penal de este tipo cuando el hijo ha sido asesinado, la hija secuestrada, violada, en fin. María, doblemos la página. Entonces María Galindo dice, no importa, ya tengo de oficio también mi trajecito a rayas. No, me estoy haciendo uno especial más bonito todavía. Mi trajecito dedicado al feminicidio. Y la fiscalía es una oficina de subasta. Te sacan plata. todo el país lo sabe, y sabemos que vamos a tener el respaldo popular y que esto va a ser un boomerang para el fiscal de distrito y para el aparato judicial. María, vas a presentar un libro que se llama Espejito, Espejito. Espejito Mágico. Que tiene que ver con el espejito de los cuentos de Grimm, ¿no? Mira, tiene que ver con Radio Deseo. Radio Deseo tiene 8 añitos. Entonces, a mí se me ocurrió, yo tengo un programa justamente en este horario que se llama La Loca Mañana. Y entonces que estará al aire a partir del próximo lunes. A partir del próximo lunes. Le devolvemos gracias el micrófono. Por gracias por devolverme mi micrófono, dice María. No, no te diré, a mí me ha encantado escucharte en Radio Deseo. Pero bueno, este libro, todo una vez a la semana sacaba yo el retrato de una mujer, de un personaje. Entonces, la birlocha, la chota, la india violada, la señorita, la jailona, la antiseñorita, la puta. He ido haciendo retratos. La menopáusica, la viuda, no sé, he hecho de todo, la maestra, por supuesto, la diputada, la ministra. Yo hacía una vez a la semana retratos. Y los retratos se pedían reprises, venían a pedir la grabación, venía, bueno, el retrato del vicepresidente es bueno, otro retrato de Evo, retrato de Samuel Doria Medina. Entonces, como ha tenido tanto éxito y ha sido macerado en tantos años, 8 años, he decidido recopilar todos esos retratos en un libro que es ligero, fácil de leer, porque aquí nosotras, mucha gente viene a pedir material y hay que hacer cosas también muy ligeras y fáciles de leer. Pero si tú te lees esos retratos, igual ves que hay una óptica feminista respecto a eso. Por ejemplo, hay 8 o 9 retratos sobre la maternidad, la madre culposa, la madre que no es culposa, para repensar estos modelos que nos imponen a las mujeres. Entonces, este libro tiene 300 páginas. De tanto retrato acumulado, va a ser baratito y, bueno, es una mirada feminista sobre nuestra sociedad, ¿no? Ahora, en el avance, tú decías, primicia, la base de la sociedad no es la familia, es la explotación del hombre sobre la mujer en la familia. ¿Tú mantienes eso? Pero definitivamente, ¿no? O sea, es decir hay un acto de dominación. Esa es la primera relación entre el hombre y la mujer, es un acto de dominación. La familia es un lugar que no es democrático. Yo sé que no soy muy popular porque digo esto, tampoco me preocupa la popularidad. La familia no es un lugar democrático. La familia es una estructura donde se desarrolla el trabajo doméstico, y el trabajo doméstico tiene manos de mujer, cuerpo de mujer en nuestra sociedad. ¿No crees por que eso no vale nada? Eso, María. Mira, Amalia, yo personalmente te digo que aunque también sea cuantitativamente, aunque no sea cualitativamente. ¿Cuántos hombres has visto cargando en Aguayo su guagua en la ciudad? Tú que caminas por todo lado. No en Aguayo, pero he visto cargando a muchos hombres, llevando. ¿Cada 10 cuántos hombres ves? No sé, bueno, pero aunque haya uno, María, ahí hay un cambio, porque no, en la generación de mi mamá nadie. En la generación de mi mamá, mi mamá hacía un escándalo cuando mi hermano o mi padre entraba a la cocina, porque eso le parecía una mucha ofensa, ¿no? Hoy tengo primos, hijos, maridos que son cocineros, ¿no? Que les encanta la cocina. Hay un cambio. Y veo, por ejemplo, cuando en las escuelas, por lo menos la mitad de los hombres se encargan de llevar a los chicos a la escuela o a la guardería. Yo te digo una cosa, María. Me parece que hay un cambio. Yo te digo una cosa. No te digo que eso sea democrático. Primero que te digo que esas señales de cambio que tú ves, si vienen del mundo masculino, son pequeñísimas. Hay un gran cambio desde el mundo de las mujeres. Hay un gran cambio. De ya yo considero que el feminicidio responde a eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos analizado, ¿qué estaba haciendo Verónica Chino? Era hija de una campesina y estaba haciendo su tesis en agronomía. Su tesis en agronomía. Entonces estaba disputando su condición de clase, la división sexual del trabajo, porque quería ser agrónoma y no quería repetir la vida de su madre. En ese sentido, yo, por ejemplo, el año pasado hice una encuesta larga en Radio Deseo preguntando a las mujeres, ¿quieres repetir la vida de tu madre? Mira, en el mercado, en la calle, ninguna mujer dice sí. todas dicen la amo mucho, pero no quiero. Sí, pero no quiero ese sacrificio. Entonces, pero terminamos siendo igualitas a nuestras madres, ¿sabes? No 30 sé si años, terminamos 30 sí, pero años no queremos, después pero igualitas. No queremos repetir esa dominación. No, eso está claro. No está queremos claro. repetir a ver, María, el sacrificio. Lo de que tus te sueños. Digo es tiene que haber algún cambio en la estructura familiar, pero coincido contigo que hay una dominación obvia en general de los hombres sobre las mujeres. Mira, pero te digo en general porque también conozco conozco a esposas que tienen al marido redominado. Mira, no, pero maridos eso, que no tocan vamos a perder pito, ahí. Amalia, pito, por ejemplo. Yo estoy haciendo un estudio de homofobia en la Asamblea Plurinacional. Estoy entrevistando largamente diputados, diputadas. A todas las masistas, hombres y mujeres, les he preguntado si el presidente es o no es machista. Todas me han dicho que no. Les he preguntado, compañera, ¿qué ha querido decir el presidente el pasado 6 de agosto cuando nos ha dicho a las mujeres, ¿con qué me pagarán las mujeres? Ninguna ha querido explicar, ni hombre ni mujer, el contenido de esa frase. ¿Y por qué entonces, crees que no? Que porque, la respuesta porque me parece parte, obvia, pero... Porque parte de esa virilidad del poder masculino de Evo Morales es su machismo. Porque su machismo está siendo aplaudido. Su machismo está siendo parte de su sex appeal político, si tú quieres. Entonces, ¿sabes pero además qué, porque Amalia? Las compañeras del MAS no tienen ninguna posibilidad de criticar al presidente, porque bueno, no tienen ninguna, pero sabes, que lo critiquen se quedan sin es curul. Verdad, pero se siente también esa sensación de acuerdo, de concordancia con lo que él está haciendo en cuanto a las mujeres. Entonces yo te digo, hay mucho que trabajar, Amalia. Pero ¿a dónde íbamos? ¿A dónde no nos perdamos? Esas son las ramas. En que si hay cambios, que si no hay cambios. No. Esa es la rama. La rama es que si que tú planteas esto que me parece obvio, pero de tan obvio no se lo dice. Es decir, la base de la estructura de la sociedad es una base de dominación. Es decir, en la pareja hay una dominación de parte del hombre a la mujer. Y cuando la mujer empieza a rebelarse, cuando la mujer empieza a querer salir a vender, cuando la mujer empieza a tener su platita, empieza a tomar decisiones, él la vuelve al redil a punta de golpes. Así es. ¿No? Exactamente. Ese es el punto. Ahora, te pregunto, ¿en las parejas homosexuales no pasa lo mismo? Mira, Amalia, lo que sucede es lo siguiente, y por eso yo repudio el matrimonio. Yo, por ejemplo, yo soy lesbiana pública. Yo repudio el matrimonio entre personas del mismo sexo porque hay una institución que se llama matrimonio. El matrimonio nace como parte de un fenómeno de dominación, hombre-mujer. Y ese mismo modelo, muchas cientos de parejas de maricones o de mariconas, como me gusta llamarles, porque a mí no me gusta hablar de gays, es una palabra anglosajona que poca gente le entiende, se reproduce ese modelo, de dominación. ¿No? Ahora, me gusta que lo reconozcas, que hay que decirlas. Ser lesbiana es muy duro, ser maricón es muy duro en nuestra sociedad, pero muy duro. Te botan de tu trabajo, te maltratan. ¿Has visto el otro día nomás que participé yo de un debate acá, el señor Diego Ayo? Me mandó a la mierda con una actitud homofóbica, ¿no? Porque a mí me puede mandar a la mierda. Pues yo soy poca cosa para él, ¿no? No es cierto. Es verdad. No es Amalia cierto, María. Lo hizo así de manera súper malcriada. Porque una cosa es que tú... No, tú también eres discrepa. Agresiva. No, es que una agresiva cosa es que y malcriadita. Yo soy agresiva. Ah, yo soy agresiva, María. Y reivindico. Y tú también eres agresiva. Pero claro. Amalia, querida, eso es importante. Y cuando uno es agresiva... No, bueno, va a recibir pero, lo oye, mismo, déjame pues. Déjame terminar. Yo le hice una pregunta. En ese momento no fui sí, agresiva. Bueno, pero es el tono. Yo le hice oh, una no. pregunta. No, ¿cómo te vas a permitir no. tu bicho? No, el contenido. En mi columna, en página 7, en eso eres un... todas las eres semanas. Eres un ego terrible, no, pero, María, es un ego muy grande. Tengo una, por supuesto que yo sé lo que valgo, no necesito que nadie me lo diga. No, yo sé lo que lo valgo. Refuerzas. Por eso estoy porque donde tú crees estoy. Que tienes derecho a por gritar. Eso no estoy y no aceptas que nadie te grite. No, Amalia, no es cierto. Ah, porque bueno. Nos agarramos vamos, a los gritos vamos, acá con vamos, mucha gente. Vamos, pero volvamos al tema de maricones y lesbianas. No, entonces, al tema de la dominación. Ese es el tema. No, pero me habías preguntado. Yo sí, quiero sí, terminar sí. La idea. Entonces, es difícil porque es una sociedad homofóbica. No, eso yo es. Creo que la homofobia es más fuerte que el racismo, inclusive en la sociedad boliviana. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes una pareja, muchas veces la relación de enamoramiento, de compañía, de estar juntas, es muy fuerte. Es muy fuerte porque es lo que tienes en el mundo, te das cuenta, es tu referencia más importante. Entonces eso no necesariamente es muy saludable, pero funciona así porque es un amor prohibido, es un amor perseguido, no te quieren alquilar un cuarto. No te quieren, no te puedes, porque tu pareja, su familia, es un lío. Entonces, si bien se reproduce mucho el modelo varón-mujer en relaciones hombre-hombre y mujer-mujer, hay matices por la homofobia que existe, por la persecución que existe. Ahora, yo reivindico la agresividad como una fuerza muy importante para todas las mujeres. Agresividad y violencia no son lo mismo, y creo que decir lo que piensas es algo muy importante para nosotras hoy. María, la pregunta iba a esto. ¿No será parte de la condición humana el tema del poder que empieza en la familia, que empieza en la relación? Porque te hayas casado o no te hayas casado, si tú convives con una persona, estás haciendo lo que se llama familia, estás compartiendo la vida, y al compartir la vida es eso, a eso se le llama familia. Después se institucionaliza y coincido contigo que se friega, pero te pregunto, ¿no es parte de la condición humana doblegar a otro ser humano? Mira, bueno, esa es una pregunta filosófica, Amalia. Yo por eso soy anarquista, ¿no? Yo soy anarquista porque yo creo que las relaciones de poder y las relaciones, y soy feminista porque planteo que las relaciones de poder y dominación no solo se dan en el ámbito público de la política formal de la que hablamos todos los días, ojalá sino si fuera. Que se dan en el ámbito privado, dentro de la pareja, en la relación padre-hijo, madre-hija, es decir, todas las relaciones humanas están construidas sobre relaciones de poder en la sociedad humana así como está hoy. Pero sí, eso, o sea, afirmar eso nos permite al mismo tiempo afirmar, no un esencialismo, de decir, sí, el poder va a estar siempre, por eso hay que sumarse al poderoso o ejercer poder, porque esto no va a cambiar. Porque vemos eso, es posible pensar en relaciones horizontales, en relaciones no jerárquicas, y es posible buscarlas, y es posible construirlas. De ya, yo no te digo que mujeres creando eso sea una taza de leche, pero es posible un ideal, es un deseo, es una vocación. ¿Te das cuenta? Yo creo que sí. Si tú no crees que la horizontalidad existe, yo sí creo que la horizontalidad existe. No creo. Me encanta un verso de Silvia Plath que es para los árboles. Dice, soy vertical, pero ¿cómo me gustaría ser horizontal? Y Silvia se refiere, la poeta, ¿no? Se refiere a los árboles, que son verticales y que, bueno, hay árboles que les gustaría ser horizontales. Mira, yo tengo relaciones horizontales esporádicas en situaciones, busco relaciones horizontales y ese es mi horizonte, que las relaciones sean horizontales. Pero con tu carácter me imagino que poco de horizontalidad generará. No, porque la horizontalidad es más bien no es un problema. Plano inclinado. No, cariño, la horizontalidad no es una cuestión gracias de carácter. Gracias por lo de cariño. Eres bella. Gracias es que por a mí me encanta. Cariño. Pero a ver, Amalia, la horizontalidad no es un problema de carácter. La horizontalidad es un problema de condiciones, de oportunidad, de opinión, de disidencia, de espacios, de tiempos. Hay muchos elementos que determinan la condición para la horizontalidad. Dime una cosa, María, ¿nunca te has enamorado de un hombre? Ni de chiquitita, de adolescente. Bueno, yo he sido criada del Carlos como... Mesa, no, del Carlos para Mesa. Nada, por favor, no. ¡Lo amo! ¡No, para nada! ¡Para nada! ¡Nunca has escuchado el fósforo y gasolina son unas sacadas de mugre que te dedico. Eso no quita que lo amo. No, para nada, no lo amo para nada. No, estimo bueno, esos debates. Vamos, está muy vamos bien. Al principio. ¿Pero has enamorado de algún hombre? Mira, yo he sido educada, como todas las mujeres, para enamorarme de un hombre. Además, yo he estado en un colegio mixto, ¿no? Entonces, yo he sabido de mi lesbianismo relativamente pronto, en mi adolescencia, pero sí he tenido mucho pánico respecto de mis propios deseos, mucho pánico. Años, aunque no lo crean, he vivido yo con pánico. Yo me he declarado lesbiana pública alrededor de los 25 años y yo creo que yo me he ubicado que era lesbiana alrededor de los 12. O sea, que imagínate la distancia. Entonces, en ese proceso de pánico, he intentado estar con un chico, no me funcionaba para nada. Después ya, más grande, he intentado camuflarme, ser una lesbiana camuflada, por lo tanto, acceder, qué sé yo, a tener un enamorado por ahí que no me interesaba en absoluto y que para mí era un camuflaje. Pero relaciones sexuales no. No, era un camuflaje para poder ir a las fiestas y que no me dejen de invitar, para que no me hagan bullying en el colegio, para no ser presionada por mi familia. Entonces yo entiendo, estos camuflajes son así y son muy, yo los entiendo perfectamente, ¿no? O sea, cualquier lesbiana de este país que quiera hablar y cualquier maricón, bienvenido. Que se casa y tiene hijos y bueno, yo creo que llevar la cosa, bueno, yo creo que hay muchas mujeres lesbianas que se reconocen, se entienden, se descubren lesbianas a los 50, a los 40 años. Tampoco creo que el lesbianismo sea una cuestión esencial en el sentido de que no es que naces o te haces, sino que la sexualidad misma es dinámica, se transforma. Hoy puedes tener una opción sexual y luego cambiarla. Así, así de claro. Entonces, yo creo que eso le da mucho pánico a la gente. Tiene que ver, discúlpame, María, ¿lesbianismo o la homosexualidad tiene que ver con el placer sexual? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el placer, por supuesto que tiene que ver con el placer sexual en los términos más claros de placer, ¿no? Pero también tiene que ver con enamoramiento, también tiene que ver con una apertura a romper tus esquemas, porque la heterosexualidad no es una mera opción, la heterosexualidad es una obligación. Si no eres heterosexual, ¡guay, qué pánico, qué barbaridad! Es decir, si bien ya no estás patologizada según el diccionario de patologías, hay una patologización pues social, ¿no? Estás enferma, eres anormal, no respondes al modelo. Entonces, pues yo creo que tiene que ver con el placer sexual, pero tiene que ver con romper muchas taras, muchos esquemas. Yo valoro mucho a las mujeres lesbianas, a los hombres maricones, porque la primera noción es que estas compañeras, y yo también con ellos y ellas, hemos roto el tabú de preguntarnos, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Quién me gusta? ¿Cómo me enamoro? Cosa que una persona heterosexual no lo ha hecho. Hay un chiste. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Jueves! María, ¿no te has enamorado de un hombre? No. No. No, no. ¿Y has tenido relaciones sexuales con un hombre? Vaya preguntas, no. No. ¿Lo amas al Carlos Mesa? No. Te hubiera gustado. No te hubiera gustado un hombre como el Carlos Mesa. ¿Sabes qué, señor? ¡Se pone colorada! ¡No, no, mentira! ¡Ah, lo he logrado! Te voy a decir una cosa, mentira. ¡Se pone colorada! Te voy a decir una cosa, Amalia. ¡Se pone colorada! Te voy a decir una cosa. Eso que has hecho es proyección. ¿No será que a ti te gusta? Ah. Eso es... María, eso es público. Ah, bueno. Bueno. ¿Cuándo? Un tema que podría ser individual, María, contradictorio, doloroso, como lo has descrito, el tema de tu sexualidad, que es una cosa como tan privada, ¿no? Cuando uno camina en las calles no está mirando, oye, ¿y con quién durmió este señor? ¿En qué sábanas durmió? No anda, pero cuando alguien es lesbiana, wow, ¿no? Wow, uno, ¿no? El vecino es homosexual y entonces uno anda como nervioso, ¿no? ¿Con quién duerme? Esa es la pregunta. Cuando este tema que es tan privado se hace público. ¿Cuándo esta decisión o esta opción o lo que fuera se convierte en una causa política? Se convierte en una causa política, primero, porque la sexualidad es un elemento fundamental y fundante de la vida humana. Es fundante, es decir, por ejemplo, nosotras tenemos una frase muy bonita que dice: no hay libertad política si no hay libertad sexual. Es decir, el campo de la sexualidad, de maricones, de lesbianas, de heterosexuales, de hombres, de mujeres, es un campo político. ¿Por qué? Porque la sexualidad debería ser un terreno del placer, del deseo y de la horizontalidad. Sin embargo, hoy en nuestra sociedad, la sexualidad es un terreno de la dominación, del machismo, de la intimidación, del trauma, de la prohibición, del tabú. Los jóvenes y las jóvenes están estudiando el aparato reproductor femenino en la clase de biología después de estudiar a la araña. Y estamos en el siglo XXI, Amalia, y la ley Elizardo, Avelino Siñani y Elizardo Pérez no ha cambiado eso, que es tan grave. Los jóvenes y las jóvenes necesitamos, o necesitan, yo vivo aquí, yo soy una cincuentona, necesitan conocer sus cuerpos. Necesitan soberanía sobre sus cuerpos. María, ¿cuándo hiciste de eso? ¿Cuándo aprendiste estas cosas? ¿Cuándo pensaste en estas cosas? Porque, bueno, mira, yo estas cosas las pensé. ¿Participaste en un movimiento feminista en el exterior? Para nada. Te cuento que yo era una mujer marxista, leninista. Yo creía que había que cambiar la sociedad. Yo me metí a los 18 años en un partido que lideraba Rafael Puente. Y Rafael Puente era un hombre muy carismático, sigue siendo amigo mío. Rafael Puente era un jesuita, que lo que planteaba era la necesidad de que la izquierda reconozca la cuestión indígena y se trabaje ahí. Yo estaba metida ahí. Y además en la fase Fierrero, además quería guerrilla, sí, pues, no sé qué cosa. No, yo estudiaba ciencias de la educación en la UMSA, era una carrera mayormente dominada por maestros rurales. El profesor estrella era Víctor Hugo Cárdenas. Yo he ido a sus clases a contemplarlo, a escucharlo en otro tiempo. Ese hombre ha entrado en una decadencia muy grave, pero él estaba en la cúspide de su pensamiento. Entonces yo aprendí mucho de todo eso. Después fui perseguida por lesbiana, tuve que escapar prácticamente. ¿De la UMSA? De la UMSA. Tuve que escapar y fui a parar, aunque no creas, yo vivía en una especie de hogar de monjas que me querían mucho, me trataban súper bien. Yo me llevaba súper bien con ellas, me encantaba vivir entre mujeres. Y entonces cuando yo tuve que escapar, la superiora de esas monjas me quería horrores. Así que me sacó del país como monja. ¿Pero quién te perseguía? ¿El gobierno? Mira, fue el momento de la crisis del 85. La crisis del 85 con la relocalización, lo que hubo en Bolivia fue... No fue una persecución, yo era dirigente estudiantil, pero realmente de base, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, no era una persecución muy severa, aunque era una persecución a grandes círculos. Yo me acuerdo que arrestaban de 50 en 50 en la Facultad de Sociales y de Humanidades por cerrar el círculo, ¿no? Que fue la aplicación del 21-060. De nuestros compañeros salieron los del CNPZ. De nuestros compañeros. A mí me dolió mucho porque yo en todo ese proceso aprendí a repudiar la lucha armada y ponerla en cuestión. Aprendí que la izquierda es una izquierda patriarcal y machista. Te juro que en ese partido, que era muy alternativo, nos decían: compañeras, hay que cocinar, va a haber reunión del Comité Central. Y yo me caía plop de condorito, no podía creer semejante primitivismo ideológico. Un compañero decía algo, bravo. Una mujer decía lo mismo, cero importancia, cero. Las mujeres éramos un tema secundario, éramos la cuestión de las mujeres para mujeres, cuando en realidad yo considero que la cuestión de las mujeres, como le llamaban, es la columna vertebral de la posibilidad de un cambio social en Bolivia y en el mundo entero. Y entonces te corretearon. Me corretearon. El 85, con el 21-060. Fui a parar al Vaticano, en serio, porque la que me llevó protegida era una superiora que tenía su carta jurídica ante el Vaticano. Me inscribí en una universidad del Vaticano, que me inscribió ella, y yo estaba como novicia. Aunque no lo creas, y yo he sido atea desde mis 10 años. Para que ustedes hagan una idea, yo dije, esta es una gran oportunidad. y voy a mantenerme como novicia. Yo aquí no me revelo. Yo me voy a mantener como novicia y terminé de estudiar largos años en el Vaticano como novicia. ¿De qué me ganaba la vida, Amalia? En el Vaticano hay una oficina que se llama el Santo Oficio, que es una especie de ministerio de canonizaciones donde se presentan los casos jurídicos para declarar santo a uno u otro. Entonces, esa oficina necesitaba muchas traducciones porque es un ministerio, las comisiones las revisan alemanes, ingleses, ¿ya? Entonces, yo siempre he tenido mucha cancha para idiomas, entonces yo iba a recoger mis historias de santos y las traducía, o del castellano al alemán, o del alemán al italiano, o del inglés a la, y me ganaba la vida de eso. Y tenía que ir a recoger mis carpetas al Vaticano. Cada 15 días yo iba ahí a recoger mi chequecito o a recoger mi carpeta para traducir procesos para declarar santos. Y entonces... qué linda historia, no la sabía, ¿no? No la sabía, es fantástica, era novicia. Pero era novicia, rebelde. Era novicia, marxista, leninista, atea, lesbiana y por supuesto ya estaba germinando ahí el feminismo. Yo vuelvo a Bolivia después de ese proceso. Habíamos ahorrado un dinerito porque en realidad a mí me pagaban bastante bien. Trabajaba en una otra cosa. ¿Por qué hablas en plural? Porque, bueno, yo había vuelto con el equipo del partido. Todavía estaba en el partido. Compramos una casita mini en la zona de Las Delicias, en Villa Fátima, que el agua nos daban por tiempos. Y decidimos armar ahí una especie de casa barrial comunitaria de cara al barrio. Hacíamos tónico contra la desnutrición, teníamos una biblioteca para niñas, hacíamos invernaderos y ahí nace Mujeres Creando. Cuando nosotras le proponemos al partido, miren, hay que replantearlo todo, hay que trabajar concretamente con la gente, no es la discusión ideológica de marxismo, de Lenin o Trotsky, sino hay que estar con la gente. Y el partido dice, bueno, vayan ustedes de monjitas samaritanas, váyanse a la mierda. Bueno, nosotros también les tiramos la puerta. Empezamos así. Y ahí nace Mujeres Creando. Y ahí... ¿Con cuántas mujeres? No, es que éramos cuatro gatos y no era metáfora. Uh-huh. No era metáfora. Éramos cuatro gatos. Bueno, pero cuatro es bastante. Ya. Yo ahora entiendo. Cuatro es multitud. Sí, hoy sé que cuatro es multitud. Para entonces, si ya tenías tu pareja... Para entonces yo tenía una pareja con la cual rompí después, pero bueno, éramos cuatro gatas. ¿Y el partido qué decía de tu pareja? El partido se reía de nosotras, O sea, después tuvimos un sana sana con el Rafa Puente, estaba el Gregorio Lanza, estaba el Iván Arias, que ahora es un tipo de derecha, yo ya ni le saludo al Iván Arias. Había mucha gente de la izquierda en ese partido. El partido se fue a la mierda, salió el CNPC, también me dolió mucho la muerte de Lucho Mariscal, él era mi compañero en la carrera de Ciencias de la Educación. Yo cuestioné mucho en ese momento esa constitución de una visión fierrera, como se le llamaba, no tenía sentido. Luego cae preso la gente del EGTK. Y yo empiezo una amistad muy fuerte con Raquel Gutiérrez, que duró 5 años hasta su liberación. El día que Raquel Gutiérrez, la ex compañera de Álvaro, sale de la cárcel de mujeres, voy yo a recogerla. Y Raquel salió con un par de libritos, una bolsita de mercado, y fuimos a la Embajada de México. Entonces, Mujeres Creando es un movimiento que ha recogido todo eso. Estaba pensando, no había más nadie que la ayudara a Raquel, porque se fue a la Embajada de México y la sacaron del país, ¿no? Bueno, era necesario, ¿no? Además, ella en ese momento, mira, es muy dura, la cárcel es muy dura. Ah, debe ser. Por si acaso yo le decía a Raquel, hermana, tú no eres presa política. Todas las presas de la cárcel de Obraje son presas políticas. Fue nuestra primera discusión. Era una mujer que, muy entrañable, muy dialógica. Es una mujer muy entrañable, muy dialógica. ¿Con ella? No. Pero sí, bueno, la distancia. Yo no soy una tipa que ando viajando. Alguna vez fui a México, Raquel me pidió estar con ella. Fui a verla, lloramos una mañana entera, nos hicimos una actualización de datos, porque no soy mucho de escribir correos y eso, no, porque no me queda tiempo, Amalia. Te juro, no me queda tiempo ni para peinarme, no sé si se nota, pero... Se nota. Entonces, Mujeres Creando ha recogido de todo eso. Mujeres Creando es un movimiento social de transformación social. Yo entiendo el feminismo como una parte muy importante de la lucha social, pero no como el monopolio de toda la lucha social. Yo creo que hay que integrar que es un momento en Bolivia donde animalistas, ecologistas, feministas, por supuesto indigenistas, tenemos que crear plataformas de encuentro, de diálogo y luchar juntos. Yo creo que hay que llegar a eso. Pero no hay que, nadie tiene que abandonar su bandera. Eso es. Porque no hay vanguardias. No hay que la vanguardia del proletariado, la vanguardia del indigenismo, la vanguardia del ecologismo. No hay vanguardias. Y no hay una lucha que sea más importante que la otra. ¿Crees en la democracia? Bueno, la democracia que vivimos en Bolivia, yo le llamo democracia basura. ¿No? Es una democracia basura. La democracia no puede reducirse al voto. No puede reducirse al voto. No es democrático lo que se te ha hecho a ti, por eso nosotras te hemos invitado. Te han pretendido cortar la lengua en un régimen de derecho, en un régimen democrático, y ha sido una cosa encima solapada y velada. Diferente que en la dictadura, porque en la dictadura había una persecución que la podías poner en evidencia. Entonces, por eso nosotras te llamamos, nos solidarizamos contigo, porque lo que te han hecho a ti es antidemocrático, en plena democracia. Se dice que la democracia es un estado de derecho. En Bolivia no hay justicia. O sea, no existe justicia. No hay justicia. Hay una oficina de subasta de los casos, desde feminicidio hasta anticréticos. Por si acaso, la fiscal Santos ha vuelto a la fiscalía, esa que lograste tú que sea destituida, ahora está de nuevo en la fiscalía encargada de asuntos económicos. Entonces, puede haber democracia, en serio, no, en serio. Puede, de tanto que voy a la fiscalía me he enterado de eso. Es decir, puede haber democracia sin justicia. No, no puede haber democracia sin justicia. No puede haber democracia sin justicia. La democracia no puede ser el voto. Y en ese sentido, esta es una democracia, sí, pero es una democracia basura. Empieza con el voto, ¿no? Empieza con el voto. Es el pivote de la democracia. Cuando no se respeta el voto, estamos en problemas. Cuando se hace fraude, estamos en problemas. Sí, cuando no se respeta el voto no y se hace fraude, no es lo estamos único. En problemas. Pero no es lo único. Si hasta eso tambalea, ya cada vez estamos dejando... Un poquito menos. Claro, es una de democracia que ¿no? está en un cada proceso, vez. Francamente, de depreciación, ¿no? O sea, los valores democráticos están en un proceso de depreciación brutal, y además el poder absoluto del movimiento al socialismo sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre los medios de comunicación, eso está acercando a la democracia, porque tienen que haber nomás, a mí me ha dicho alguna vez un masista, ese es puro liberalismo, decir que tiene que haber independencia de poderes, me parece un absurdo, es que es básico. Es absolutamente básico. Y terminando, María, ¿cómo es lo del Carlitos? Y sí, te digo que es una proyección brutal, madre. Yo soy lesbiana. ¿Será que estoy celosa? ¿Será que estoy celosa? Oye, te María. Que... Bueno, sí, dale. El lunes, entonces, vuelves al micrófono, que te lo arrebaté un mes y que te estoy tan agradecida, un gesto de solidaridad en la práctica, y que realmente has estado, ¿qué te voy a decir? Entrañable, María. De tal modo que soy una fan más tuya a partir de ahora, eres mi ídola, y entonces vamos a empujar el carro hacia el mismo sentido. Me gusta eso, cada quien tiene su bandera. Y hay que luchar por esas banderas, y solo es posible luchar por esas banderas y conseguir ganar terreno en las causas que una las considere justas. El mío será la libertad de expresión, ¿verdad? Que son las libertades para que la gente se exprese, se organice, luche. La tuya será la lucha por las mujeres, que son luchas que se empalman, cada quien con su bandera. Sin liderazgos, estamos en una época en la que estamos podridos de recibir órdenes, estamos podridos de los liderazgos. El otro día, y me van a disculpar los amigos, no soy no frecuentemente uso malas palabras, pero le dije, porque vinieron muchos compañeros, Amalia, tienes que liderar, no sé qué cosa, y yo le dije, mira, estamos podridos de líderes. El próximo que te dé una orden, mándalo a la mierda, ¿cierto? Porque estamos cansadísimos de que nos den órdenes, de tener liderazgo, porque lo que necesitamos precisamente es que todos seamos líderes de nuestras propias causas, que los chicos se organicen, luchen y sean sus propios líderes, ¿no? ¿Líderes de quién? Cuando uno organiza dos personas, ya es líder de esas dos personas. Y esas dos personas se organizan otras, todos somos líderes por una causa vital. Porque después podemos dividir nuestras luchas, pero de momento, sí, la democracia cede a un absolutismo, María, te van a quitar la licencia de tu radio. Por favor, Amalia, no seas boca salada, tocaré madera. Tocaremos madera. En fin, pero todo está en riesgo porque empieza a haber una intolerancia, y por supuesto, en esa intolerancia, en primera línea, tú lo has dicho, gays y lesbianas son los primeros, las primeras víctimas de cualquier sociedad intolerante, porque no tolera nada que sea raro, distinto, ¿verdad? Gente que quiera decir la verdad. Las disidencias. El desacuerdo se convierte en algo criminalizado. Entonces, ¿no? Yo creo que es parte de esa lucha, y yo creo que Radio Deseo, su existencia misma, margen, diga o no diga, su presencia misma es parte de esta lucha democrática que es tan importante. Ahora, Amalia, yo quiero que la gente que nos escuche, por favor, entienda, ¿no? Porque yo también, sobre todo esta última semana, he recibido cualquier kilo de llamadas, pero María, que se quede la Amalia, ¿qué sí. te pasa? Por favor, a ver, por favor, yo, Radio Deseo, hizo un gesto de solidaridad que tenía que ser urgente y rápido, porque hay cosas, no sé, hay gente que es muy lenta, hay cosas que hay que hacer rápido y ese ratito, para que el mensaje llegue rápidamente a la sociedad. A mí me pareció muy grave que Herbol acepte tu renuncia. Yo personalmente no me lo creía. No sé si soy tan boba. Yo no pensé jamás que Herbol iba a aceptar tu renuncia. Herbol acepta tu renuncia y luego viene toda esa ofensiva que es una persecución del gobierno, que en realidad solo te ha fortalecido y te ha dado más dignidad porque lo has aclarado, y más claro, nadie lo ha hecho sobre el tema cuentas. Entonces, Radio Deseo ha cedido el espacio, te ha buscado para que se dé esta solidaridad. Radio Deseo de ninguna manera, o sea, ese mes lo has decidido tú. Entendemos perfectamente el momento en el que tú estás ordenando la casa, es tu medio de vida, la comunicación social, muy justamente ganada. Entonces, Radio Deseo queda con las puertas abiertas a cualquier propuesta que Amalia Pando nos haga. Porque para nosotras es un honor. Porque para nosotras el sentido de Radio Deseo es la libertad. No tenemos otra razón de ser. El Radio Deseo no es una empresa que pretende capitalizarse, que pretende ganar dinero. El Radio Deseo es un medio de comunicación donde queremos que el criterio comercial, el criterio depresiones políticas, no valga nada. Por eso las trabajadoras del hogar tienen su programa, los animalistas tienen su programa, los que creen en la soberanía alimentaria tienen su programa, y hay muchas voces. Entonces, y la libertad de expresión es algo básico, fundamental. Yo creo, sí, que esa es una lucha fundamental. Entonces, Amalia, no es que nosotras estamos cerrando la puerta, Amalia, por favor, la gente a veces también distorsiona. Nosotras hemos querido hacer un gesto de solidaridad, y las puertas de Radio Deseo están abiertas para que en un segundo, tercero, cuarto momento podamos volver a conversar. Radio Deseo está hecha para los que les gusta. Radio Deseo con María Galindo. A mí, por ejemplo, me gusta la democracia, no me gusta la dictadura, María. Este micrófono es de María Galindo, por favor, no se lo voy a arrebatar. Esta radio está hecha para la causa de Mujeres Creando. Creo que a todo el mundo le queda absolutamente claro. De tal modo que muchísimas gracias. La gente quisiera que se quede, pero no puedo quedarme aquí. Eso está absolutamente claro. Yo creo que la gente lo entiende y veremos cómo pinta el panorama. Vamos a buscar opciones. Lo que me dices es bastante gratificante. Tal vez no en la mañana, pero podemos buscar otro horario, podemos estar acá. Gracias por los 40,000, entre otras cosas, María, me sienta muy bien. Nos reímos, ¿no, nos María? Nos reímos por no llorar. Bueno, y cerramos entonces, son las 11:05, y cerramos esta entrevista. Te agradezco muchísimo este tiempo y te debo. La contraparte, me traerás a tu, trinchera en algún momento. Vamos a tener un espacio entonces... de biografías y la primera biografía va a ser biografías, la no, por favor, trincheras. No, a mí me gusta, es que yo no quiero. ¿A vos te gusta? Contigo. Yo quiero que sepamos esas cositas que tú me has preguntado a mí, pero de Amalia. Ese día me voy a enfermar. Bueno, entonces, otra vez gracias, María. No, gracias a ti, Amalia. Todavía estamos mis pensando respetos. El graffiti para Amalia. No te vamos a grafitear la casa, Amalia, pero estamos pensando un graffiti para ti. Mis vecinos te van a corretear, María. Bueno, yo creo que volvemos a los estudios. Daniel, gracias, todo suyo. Muchas gracias. Gracias, María. Deseo 103.3.